creyendo tomar el partido de perdonar a la naturaleza, vomitando vivamente su profecía de antropofagia. Yo acuso a los muros que equivocaron el futuro y fueron la agonía, haciendo nupcias entre la luz pétrea del obús y las espaldas rodeadas de carne adolescente. Yo acuso al cemento donde se cumplieron las puertas de la muerte boca abajo, y a las azoteas, panteones de enterrados vivos y a bramidos de ciervos. Yo acuso a la fosa común, y a los incineradores y a la piedad sobre los ojos. Y acuso al hoyo como un lobo sobre la esperanza y siempre solo en busca de su imagen completa. Yo acuso al 2 de octubre que quiso ser 2 de noviembre mexicano. Yo acuso a las páginas de los diarios. Vaya un carcelero para despedir el recuerdo largo, terrible y arreglar la época de nuevo. Yo acuso a los planos sobre el escritorio y al ruido de la silla ejecutiva, atornillada a la emboscada y a la desesperanza. Yo acuso al edificio seco de piedra donde se renueva la palabra legal y el último pensamiento y el grito que dijo, el responsable soy yo, y la garganta y la lengua y la pareja que lo engendra y lo hizo posible. Yo acuso a la lista de desaparecidos, a los proyectiles, a los vehículos, a los frigoríficos, a los heridos con su carga, al campo que custodia la paz convertido en campo de concentración 68. Yo acuso a mi país por no lanzar sus cuerpos como cuchillos afilados y acometer como mariposas heridas por las calles. Llévatelo y a la primera pendejada te lo chingas. Fue lo último que escuché antes de que me bajara, a empellones, del tercero al segundo piso del edificio Chihuahua. Había sido el primer orador del meeting y fui el único de la lista de 3 comisionados para hablar esa tarde en nombre del Consejo Nacional de Huelga. Los otros eran David Vega y Eduardo Valle, que alcanzó a pronunciar su discurso. Yo estaba en el centro de la tribuna. Cuando comenzaron los disparos, me di la vuelta y dando la espalda a la plaza, vi que el tercer piso se había llenado de gente que, después supe, era del Batallón Olimpia. Eran jóvenes como nosotros. Algunos traían una fusca en la mano, otros cargaban metralleta. Todos traían un guante blanco. A unos pasos de donde estaba, David Vega forcejeaba por el micrófono con uno del Batallón Olimpia, al que se le salió un tiro. Los del batallón nos dieron 3 instrucciones. Todos a la pared, todos al suelo. Y al que alce la cabeza se lo lleva la chingada. Mientras tanto, un tipo alto, fornido, con gabardina, disparaba contra la multitud. Permanecí de pie durante segundos, pegado al barandal del tercer piso. Pude ver cómo se formaban un remolino en la plaza. La gente se movía como una ola de mar. En ese momento, uno de los agentes me tumbó al piso. A los que estábamos en el tercer piso nos dividieron. A unos los subieron al cuarto piso y a otros nos bajaron al segundo. Yo fui de estos últimos. Un tipo que estaba acostado con nosotros nos decía en qué turno debíamos arrastrarnos. A unos pasos de ahí, había otro tipo en cuclillas. Era el que mandaba. Todavía lo recuerdo. Patilludo, orejón. Cuando tocó mi turno, el que estaba acostado le dijo a su jefe, «Este fue orador en el mitin». Entonces me jalaron, me mentaron la madre. Ahí empezaron los chingadazos. Señala la Constitución, se realiza dentro del marco de lealtad de las Fuerzas Armadas, que son su garantía, que nacieron con Madero, con Zapata, con Villa, con Carranza, que alcanzaron en la lucha constitucionalista los más grandes triunfos armados en nuestro país y que vinieron a ser, como se quiso en los albores de la lucha constitucionalista, un ejército de ciudadanos, de hombres del pueblo armados para defender la libertad y asegurar el progreso social. Nuestras Fuerzas Armadas son la garantía del progreso social con base en la Constitución y las mayorías del pueblo mexicano. René Manning. Cuando empezó la balacera, estábamos viendo por una pequeña ventana. apenas cabían dos personas para observar. Fernando vio que por el lado izquierdo, por donde estaba el cine Tlatelolco, y por el lado de Reforma, comenzaron a entrar los soldados. Yo me fijé en el helicóptero, cuando arrojó las luces de bengala, una roja y dos verdes. En el balcón, que estaba debajo, a mi izquierda, donde estaban los líderes hablando, vi cuando un hombre de guante blanco agarró a uno del cabello, le puso la pistola en la sien y le disparó. Yo lo vi. Ese fue el primer disparo que escuché, y entonces comenzaron a entrar los soldados a la plaza. Entraron abriendo fuego contra la gente que estaba en la explanada. Después entraron una o dos tanquetas disparando contra el edificio Chihuahua. Fernando me jaló y nos fuimos hacia atrás. En ese momento, entró una ráfaga de la tanqueta exactamente en el departamento. Rompieron las tuberías y el departamento comenzó a inundarse. Nos fuimos a la última recámara. Ahí nos mantuvimos hasta las 4 de la madrugada. Enrique Espinosa Villegas. Estaba en la preparatoria 5 y era activista. Tenía 19 años y no participé en el comité de huelga. El 2 de octubre quise estar en el tercer piso del Chihuahua. Allí iban a estar unos amigos. Llevé a mi madre, pero la dejé en la explanada y me subí. Cuando estaba hablando Sócrates, Amado Campos Lemus, empezó el tiroteo. Unos jóvenes con guante blanco comenzaron a dispararle a la gente. Dos chavos de secundaria, que cuando vieron que los del guante blanco disparaban contra la gente, se les aventaron. Ahí mismo los mataron. Primero les dispararon y en el suelo los golpearon con las cachas de las pistolas. Iban con suéter café. Quise bajar por mi madre, pero ya no me dejaron. Se la llevaron los soldados. Ella estaba en las escaleras. Alcancé a agarrarla, pero me detuvieron los del guante blanco. Me llevaron a un departamento del tercer piso donde estaban Luis González de Alba, Cabeza de Vaca, Sócrates y la Tita. Allí, el policía del sombrero que aparece en las fotos era el que nos quitaba las pertenencias a todos los detenidos. Pero después Enrique y González de Alba fueron llevados a otro departamento. Allí me quise escapar. Vi un guante blanco tirado y traté de ponérmelo, haciéndome pasar por uno de ellos. Con los ojos, Luis me decía que no. Pero yo tenía miedo y quería escaparme, para ir por mi madre, a la que también habían golpeado. Se dieron cuenta porque el guante rechinó cuando quise ponérmelo. Me golpearon hasta que perdí el conocimiento. Creo que uno de ellos mismos me salvó porque les pidió que ya no me siguieran golpeando. Cuando desperté, me bajaron a la entrada del edificio, donde nos tomaron la foto a un lado del elevador. Yo estoy de espaldas. Soy el más alto. En el campo militar número 1 nos llevaron a las galeras con camas de metal. Nos despertaban a la medianoche y nos decían que nos iban a fusilar. Había ferrocarrileros, trabajadores del banco, estudiantes. Me golpeaban mucho. La tortura también era psicológica. Sacaban gente y se oían tiros. Todos temblaban. Nunca vi que regresaran. Ahí vi a Nazar Aro. Varias veces fue a entrevistarnos. Casi siempre a la medianoche o en la madrugada. Llegaba con sombrero y gabardina blanca. Nos ponía bajo una lámpara y nos preguntaba: ¿qué andabas haciendo? ¿Eres estudiante? ¿El comité? ¿Conoces a los líderes? No me golpeó. Me hice pasar como trabajador de Aurrerá. Estaba muy asustado. Me tomaban fotos mientras me interrogaban, huellas digitales de todos los dedos de las manos. Me parecían eternos, con preguntas insistentes. Por ser después del mes de la independencia, que patriotas declarados lo ven con indiferencia. Se excluyó del calendario, de las fechas oficiales, pero nunca le han faltado al 2 de octubre honores tales. Clausurado los festejos con que se viste septiembre, luego vine a distanciar al pueblo de sus dirigentes. Y entonces sí que empezamos a tomar las referencias y se activa la memoria. Vuelven las historias viejas y hay quien habla del respeto a un poder que provocaron. Que si hubo estudiantes muertos fue porque se lo ganaron. Y ante estas me he cuestionado si alguien se puede ganar que otro le niegue el derecho de volver a respirar, de que lo priven de todo, su futuro y sus recuerdos, por la ofensa imperdonable de que no vive de acuerdo. 2 de octubre en Tlatelolco continúa estando presente, ronda en plazas y mitines, pavoroso y contundente, porque es el día nacional que no se perdonó la vida, por esto y por los que faltan, 2 de octubre no se olvida. Lo que para uno sirvió como un recorte de maleza, entre la gran mayoría solo es motivo de vergüenza. Pero hay quien alzó su puño al cielo ante algo inaceptable, porque el golpe fue de muy alto y se volvió incontestable. Hoy al fin no es mi intención reavivar viejas cenizas, aunque siempre se lamenta que no se hiciera justicia y que las manos manchadas continúen bien escondidas entre los que van y vienen, que ante todo cierran filas y a octubre lo ensucia un día de matanza en la gran plaza, de la que tantos muchachos nunca volvieron a casa. 2 de octubre en Tlatelolco continúa estando presente, ronda en plazas y mitines, pavoroso y contundente, porque es el día nacional que no se perdonó la vida. Por esto y por los que faltan, 2 de octubre no se olvida. Yo pregunto al evocar las heridas que nunca cierran, cuando dejarán de rondar 2 de octubre en la tierra. Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. En enero de 2005, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado solicitó la aprehensión de 55 personas presuntamente responsables de la matanza de Tlatelolco. En mayo de 2005, la Fiscalía Especial aseguró que el expresidente Luis Echeverría sería consignado ante un juez penal federal. Para entonces, la Fiscalía consideraba también como sospechosos de la matanza tanto al expresidente como al exprocurador general de la República, Julio Sánchez Vargas, al exagente del Ministerio Público, Salvador del Toro Rosales, al entonces subdirector de la Dirección Federal de Seguridad, Luis de la Barreda Moreno, y al entonces comandante de un grupo de agentes, Miguel Nazar Haro. En noviembre de 2006, el juez José Matar, responsable del Segundo Tribunal Unitario en materia penal, ordenó la detención de Luis Echeverría. Se ordenó su arresto domiciliario debido a su avanzada edad. En julio, un tribunal federal concedió un amparo contra el auto de formal prisión y se ordenó levantar el arresto domiciliario. El titular del Tercer Tribunal Unitario en materia penal, Jesús Guadalupe Luna Altamirano, exoneró a Echeverría al considerar que no existía alguna prueba que lo inculpara como responsable de los hechos ocurridos cuando fue secretario de Gobernación, si bien determinó que hubo genocidio planeado y ejecutado. La Fiscalía Especial dio a conocer en febrero del 2006 un importante documento sobre el periodo de la Guerra Sucia en México, en el cual incluyó al movimiento estudiantil de 1968. ¡Hey!

Tlatelolco 68, poema de Jaime Sabines. Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal. Ciertamente ya llegó a la historia este hombre pequeño por todas partes, incapaz de todo, menos del rencor. Tlatelolco será mencionado en los años que vienen, como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea. Pero esto fue peor. Aquí han matado al pueblo. No eran obreros parapetados en la huelga. Eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años. Una muchacha que iba al cine. Una criatura en el vientre de su madre. Todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del orden y justicia social. A los 3 días, el ejército era la víctima de los desalmados y el pueblo se aprestaba jubiloso a celebrar las Olimpiadas, que darían gloria a México. El crimen estaba allí, cubierto de hojas de periódicos, con televisores, con radios, con banderas olímpicas, el aire denso, inmóvil, el terror, la ignominia. Alrededor las voces, el tránsito, la vida y el crimen estaba ahí. Habría que lavar no solo el piso, la memoria. Habría que quitarles los ojos a los que vimos. Asesinar también a los deudos. Que nadie llore, que no haya más testigos. Pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. La sangre en el cemento, en las paredes, en una enredadera, nos salpica, nos moja de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza. Las bocas de los muertos nos escupen una perpetua sangre quieta. Confiaremos en la mala memoria de la gente, ordenaremos los restos, perdonaremos a los sobrevivientes. Daremos libertad a los encarcelados, seremos generosos, magnánimos y prudentes. Nos han metido las ideas exóticas como una lavativa, pero instauramos la paz, consolidamos las instituciones. Los comerciantes están con nosotros, los banqueros, los políticos auténticamente mexicanos, los colegios particulares, las personas respetables. Hemos destruido la conjura, aumentamos nuestro poder, ya no nos caeremos de la cama porque tendremos dulces sueños. Tenemos secretarios de Estado capaces de transformar la mierda en esencias aromáticas, diputados y senadores alquimistas, líderes inefables, chulísimos, un tropel de putos espirituales enarbolando nuestra bandera gallardamente. Aquí no ha pasado nada. Comienza nuestro reino. En las planchas de la delegación están los cadáveres, semidesnudos, fríos, agujereados, algunos con el rostro de un muerto. Afuera, la gente se amontona, se impacienta, espera no encontrar el suyo. Vaya usted a buscar a otra parte. La juventud es el tema dentro de la revolución. El gobierno apadrina a los héroes, el peso mexicano está firme y el desarrollo del país es ascendente. Siguen las tiras cómicas y los bandidos en la televisión. Hemos demostrado al mundo que somos capaces, respetuosos, hospitalarios, sensibles. ¡Qué limpiada maravillosa! Y ahora vamos a seguir con el metro, porque el progreso no puede detenerse. Las mujeres de rosa. Los hombres de azul cielo desfilan los mexicanos en la unidad gloriosa que constituye la patria de nuestros sueños. Hace casi 30 años, si el recuerdo no me falla, que mataron los canallas, estudiantes en la plaza que con consignas y fotos del Che querían hacer el mundo que no fue. Y cómo llegó el silencio de su marcha a todos lados, hacia el final del sueño los mataban los soldados, que siempre firmes, siempre en formación, velaban el mal parto de la revolución. De acuerdo a Paco Ignacio Taibo II, quien en 1993 encabezó una comisión de la verdad sobre estos sucesos, en esa tarde fueron disparados 15.000 proyectiles y hubo 300 muertos, además de 700 heridos y 5.000 estudiantes detenidos. Según el periodista e investigador, participaron 8.000 militares de varios cuerpos destacados en la acción, 300 medios armados entre tanques, medios blindados y jeeps con ametralladoras. Todo esto para reprimir una manifestación pacífica. Yo estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes Tlatelolco y otro país después Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que ahora bajo trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, mi nombre, historia. Todo se puso en la balanza. Salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Radio Tepoztlán presentó Pa' que no se olvide, programa especial dedicado al 2 de octubre.